No. ¿En casa está? No sé, Mara, debe haber quedado en algún lado. O quizás está ahí. No, ¿vos no lo tenías? ¿No lo estuviste escuchando? No, solo que tenía. Yo tengo el cazador. Bueno, bájatelo. ¿Se baja del subsidio hospital? No me acuerdo dónde lo saqué yo, me parece que sí.